hablamos de la fisiología y por lo tanto para mí la formación de la medicina del deporte es proporcional a lo que se llama la fisiología. Ustedes saben que como especialidad transversal y no solo transversal a las diferentes especialidades médicas, sino a las diferentes profesiones asociadas al movimiento, bueno, nos enfrentamos con diferentes aspectos. Obviamente la fisiología humana abarca una serie enorme de sistemas y aparatos y misiones y búsquedas. Cuando nosotros hablamos de medicina del deporte, se destacan por encima de nosotros tres aparatos, tres sistemas. La importancia relativa de cada uno de estos sistemas ha cambiado a lo largo de la historia de la medicina del deporte en los últimos 50 años. En la década del 60 en el mundo, arrancado ya por los 30 con Gil, pero fuertemente en la década del 60 con Wasserman en el mundo, en la década del 70-80 en la Argentina, fisiología del ejercicio era sinónimo de consumo de oxígeno. Deportólogo, sinónimo, dos puntos, consumo de oxígeno. Por lo tanto, toda la fisiología cardiovascular es una herramienta realmente que ha sido base y desarrollo de lo que es la medicina del deporte. Ya en el mundo, en la década del 70, en Argentina, fuertemente en la década del 90, en el mundo, como quería citar a Magrisco, en los 70, su sistema de entrenamiento basado en ácido láctico, pero que eclosionó en el 80 y pico con George Brooks en la Universidad de Berkeley en San Francisco, lo bioquímico, ¿no?, con el ácido láctico como la taca, como quieran llamarlo, como la reina, definió muchas de las cosas que hacíamos y decidíamos en entrenamiento, actividad física para la salud, rehabilitación. Entonces, el área bioquímica, tanto desde el concepto de la bioenergética, pero además de todos los elementos que iban de la mano de la bioenergética, las enzimas, los catabolitos, la medición bioquímica en sangre, una serie de elementos hacían que en Argentina, en la década del 90, el que no sabía producción y remoción de ácido láctico no tenía nada que ver con las ciencias del ejercicio y del deporte. Todo lo dominamos, desde los regenerativos hasta las pretemporadas, pasaban por este gran camino de conocimiento acerca de la bioquímica del ejercicio. Ya en los 2000, Argentina tuvo ya una actualización muy relativa, para mí ahora se fueron al carajo, pero digo, realmente discutimos casi a la par con el mundo, aparece lo que para mí todavía está en pañales, que es la neurofisiología. Hoy, para mi gusto, mal traducido como neurociencia, pero la neurofisiología es la base que hoy encuentra la explicación de la mayoría de las cosas que hacemos. Y cada vez peor. Antes la neurofisiología era 20 minutos de un curso de sobrado. Hoy ocupa un enorme abanico porque todo lo que hacemos ahora, todo pasa por la neurofisiología. Cuando digo todo, ustedes ganan todo. Desde cómo planificamos una sesión de entrenamiento, por qué hacemos flexibilidad, cómo hacemos, qué implica ser más veloz o no, cuáles son las diferencias entre los deportes cíclicos y acíclicos, cuál es la visión que tenemos de la lesión deportiva, y todo pasa por la neurofisiología. Y esto es lo que hoy en el mundo también identifica a la medicina del deporte. Así que dentro de este esquema general, la idea es primero hacer alguna presentación y después, si hay tiempo y neuronas, ya nos entramos en toda la área de la bioenergética. Especialidades, trauma, clínica, cardio, imágenes, trauma, bien, creo que está cargando, ¿Crees que está cargando? Este está prendido. Tenés que moverse ahí tu tablet. Para que... de hacer. De ganas hubiese tenido un tiempo. Saber qué produce, para qué, qué problemas tiene y qué problemas no tiene. Porque en realidad, si nosotros estamos alejados de la carga de trabajo, es bastante complejo poder a una persona identificar su problemática, identificar el motivo, identificar la causa, identificar las adaptaciones, identificar los beneficios o no. Nada, hace nada. El lunes viene una señora, 40 y pico de años, con sobrepeso, dice: doctor, me rompí el tobillo. Un esguince grave de tobillo. ¿Cómo fue el esguince grave de tobillo? No, nada, una mala suerte, ahora que estaba entrenando, me dice. Estabas entrenando, ¿no? ¿Y qué pasó? No, estaba entrenando, caminando, no sé cómo, me doblé. No pise nada, no me trajo, no sé. ¿Y cuánto hace que entrenaba? 15 días. ¿Y qué estabas haciendo? No, bien, profe, fenómeno. Llegué en 25 minutos de bicicleta, 20 de cinta, 20 de escalador, 1 hora 5 vino a mi casa, échame. ¿Y qué más hacía? No, eso cada día tenía. 2 semanas, 3 veces, 6 sesiones de trabajo. ¿Por qué se utiliza? ¿Porque tuvo mala suerte? No. Claramente se hizo porque es una fatiga del gemelo. Cuando se fatiga el extensor del tobillo, tiene que hacer extensión los tibiales y los peroneos, porque el músculo, el cerebro no va a seguir utilizando un músculo fatigado. Hace una alteración de la propiocepción, falta de estabilidad, rotura de ligamento. Componente habitual el esguince de tobillo de la fatiga. Entonces, uno le puede decir: no, a ver qué será. Muy simple lo que fue. Lo que fue es fatiga. Y esto es la causa más frecuente de lesión deportiva. Yo después le creo que será un tobillo. Muy simple, no es difícil. Ahora, hacer semejante cosa en un sedentario es directamente una medicina ilegal, digamos, directamente llevarlo a la ruptura. Y esto pasa en el deportista. No sé por qué, me desgarré 2 veces, dije, dime, ¿cómo empezó? No, yo venía entrenando 3 veces por semana, pasé a otro club, ahora entreno 8 turnos semanales. Y te rompiste, flaco, claro. ¿Cómo no te vas a romper si más que duplicas la carga semanal cuando todas las publicaciones científicas dicen que aumentar en promedio más de un 10% de semana a semana es lesión deportiva? Está escrito, no es que hay que inventar. Entonces, una de las cosas sobre las cuales nosotros nos basamos es en la llamada curva de supercompensación. ¿Qué es la curva de supercompensación? Cuando nosotros iniciamos un entrenamiento, vamos a suponer que estamos bien entrenados, vamos a suponer que comemos bien, vamos a suponer que todo lo alrededor está bien. Nosotros tenemos dos tipos de sustancias en nuestro cuerpo. Un tipo de sustancia es la sustancia energética, la nafta. Cuando hablamos de nafta, básicamente hablamos del glucógeno muscular como componente de falta de recuperación. Pero ahora digamos nafta. Hay otras sustancias energéticas. Y además tenemos estructura. Ahora, el cuerpo humano, sabemos nosotros, no tiene estructura fija. El hueso no es algo que nos sirve para nada. Todo, además de ser estructura, sirve para algo. La membrana proteica tiene receptores, transportadores, tiene un montón de... Todo tiene un funcionamiento. De tal manera que este es el 100% de nuestra línea en el inicio de la actividad. ¿Qué ocurre cuando hacemos una actividad física? La energía la gastamos, pero la estructura que funciona tiene una tasa de ruptura. Siempre parte de lo que usamos se rompe. Siempre. Y siempre la energía se gasta. Siempre. ¿Cuánto es esa tasa de ruptura? Va a depender, primero, de la intensidad de lo que hagamos. Segundo, de la duración de eso que hicimos. Y tercero, de las características de lo que hacemos. Hoy ya sabemos que no me rompe lo mismo la fuerza concéntrica que la excéntrica. Ya lo sabemos. Si yo puedo con la misma carga hacer fuerza concéntrica, me va a romper mucho menos de lo que me va a romper si la misma carga la hago con una fuerza excéntrica. ¿Sí? ¿Sabe lo que es concéntrico y excéntrico? No, más o menos. Yo voy a mezclar todo, ¿eh? Fisiología, entrenamiento, si no, no se entiende nada. Voy a mezclar. Como voy a mezclar, voy a decir un montón de palabras que ustedes me tienen que decir, no, eso no me acuerdo. No pasa nada, no me acuerdo. No, no, ni siquiera me digan, no lo sé, no me acuerdo. Entonces se los... Concéntrico bici y excéntrico salto. No, para. Yo cuando... Hola, ¿cómo estás? Yo cuando trabajo... Vamos a suponer bíceps. Va a haber una relación entre la tensión de mi músculo y la carga. Si la tensión de mi músculo es mayor que la carga es aquello externo que tengo que movilizar. Yo lo que voy a tener es una contracción donde la fibra muscular va a hacer tensión al mismo momento que se acorta. Esto es contracción concéntrica. Si la carga y mi tensión, que no es lo mismo que mi fuerza, son iguales, mi músculo hace tensión, pero la longitud se mantiene. Algunos pueden decir, no, si yo acorto un poquito el tendón, sí, pero digamos, en general, pedagógicamente, siempre que hablamos pedagógicamente, un poco, pedagógicamente, la longitud de la fibra muscular es la misma, siempre, en todo el momento. Esto es contracción isométrica. No quiere decir que contracción isométrica es mi máximo. Yo, en este momento, haciendo muy poca tensión, hago contracción isométrica. ¿Estamos? Si la carga es mayor que mi tensión, esto, miren, yo lo sostengo, pero la carga es mayor que mi tensión, es contracción excéntrica. A la excéntrica y a la concéntrica se le llama isotónica. Mal llamada isotónica porque lo que se dice es que hace la misma tensión a lo largo de todo el recorrido, esto es absoluta mentira, pero le ponemos pedagógicamente isotónica. Hoy aparecen algunas otras contracciones más tecnológicas como la isocinética, que es que el músculo se contrae siempre a la misma velocidad. Y hay una máquina que me hace una carga contraria a mi tensión, de tal manera que solo me permite contraer a la velocidad que yo le preestablecí. Esto la hizo sin encima. Ahora, el movimiento no es un movimiento ni concéntrico ni excéntrico al lado, es un movimiento excéntrico-concéntrico. Cuando yo salto o cuando lanzo, yo no lanzo así, yo lo que hago es excéntrico, concéntrico. Este es el movimiento. Todo movimiento es lo que llama el ciclo estiramiento-cortamiento. Primero excéntrico y después concéntrico, siempre. Yo camino, excéntrico, concéntrico. Camino, excéntrico. Donde el pasaje excéntrico-concéntrico es la principal momento de la tensión muscular que habitualmente donde por una mala rehabilitación sucede la regresión. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué rompo? ¿Todo el músculo al mismo tiempo? No. El músculo, en realidad no solo el músculo no es un motor, son un montón de motores uno al lado del otro, donde de acuerdo al motor que utilizo es lo que rompo. ¿Se entiende? Esta ruptura y este gasto, esto, es absolutamente específico a la carga de trabajo. Si yo hago velocidad rompo una cosa, si hago excéntrico rompo otra, si hago concéntrico rompo otra, si hago resistencia rompo otra, si hago resistencia a la tácida rompo otra. Yo voy a romper de acuerdo a lo que estoy haciendo. Es la especificidad de la carga. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a romper haciendo cualquier cosa. Tengo que saber lo que voy a hacer para romper lo que quiero romper. ¿Por qué es importante romper? Porque yo puedo no romper nada, yo puedo romper lo que tengo que romper o puedo romper mucho. Yo el primer paso del entrenamiento es romper, para que a partir del cual yo no solo voy a... Acá fue entrenamiento, acá termina el entrenamiento, no solo voy a recuperar lo que rompí en la recuperación, sino voy a recuperar de más. ¿Para qué? Para prepararme para el próximo entrenamiento. Este flaco me hace correr, ahora me preparo para estar un poco mejor la próxima vez que corra. Si yo rompí poco, no adapto nada, sigo igual. Si yo por ir caminando de acá al ascensor, rompo poco, casi nada, estoy igual que si no hubiera ido a caminar. Si yo rompo mucho, rompí tanto que me lesioné, es una lesión muscular, una lesión tendinosa, lo que hubiera sido, hay un momento donde yo tengo que cargar. ¿Y qué me recupero? Esto se llama supercompensación. ¿Qué supercompenso? Solo lo que rompí. Es decir, que mejoré exclusivamente en lo que hice. Y esto es una gran herramienta o un alquilombo. ¿Por qué? Porque para saber cómo me tengo que adaptar, tengo que saber qué tengo que hacer. Y eso es entrenar bien o entrenar mal un tiempo. Ganar o perder, romper o estar sano. Todo depende de cómo apliqué la carga. El 90% de las lesiones se dan por acá. Los que ganan, ganan porque hacen bien esto. Los que pierden, pierden porque hacen mal eso. Así es simple. Con todas las complicaciones que esto tiene a la hora de entrenar en un olímpico. Hoy estamos en el centro mío. Este es mi centro clínico de rehabilitación, La Plata. Y hoy, con mi mano derecha, estamos discutiendo, ¿no? Tenía como trabajo hacer una revisión de justamente la respuesta a la carga de trabajo. Y él me dice, mira, encontré una revisión buenísima. ¿Y qué dice? Muy simple, no, muy malo, cualquier cosa lo mejora. Y en lo muy bueno, no, en lo muy bueno, si le erran, empeora. Y me dice, sí, ya sé, lo sabemos hace 20 años, pero ahora te quito un problema. Si yo agarro un viejo, lo mejor haciendo, soplando globo, sentándose, diciéndole, dale la cosa de un pasito solo. ¿No? Ahora, pasar a uno de 9.80 a 9.60 en 100 metros es un despelote. Es imposible de hacer. Entonces, en general, si uno piensa en términos de actividad física para la salud, la verdad, que a veces discutimos el pedo, porque todo lo mejora cualquiera. Cuanto peor estás, más fácil es mejorar algo. El problema es mejorar los buenos. Bien. Ahora, este tiempo de trabajo, este tiempo de recuperación y este tiempo de supercompensación depende del tipo de carga que estemos dando. No todo dura lo mismo. Yo yo puedo mejorar a un tipo en 10 segundos o puedo necesitar 96 horas para mejorar un tipo de algo. Depende de lo que haga. No todo se recupera con la misma velocidad, no todo se recupera con la misma intensidad, no todo necesito la misma cantidad de semanas para mejorar. Yo puedo mejorarle a una persona la fuerza máxima en una sesión, pero le voy a producir hipertrofia de 8 a 12 semanas. Doctor, quiero meter la masa muscular. Bueno, ¿cuándo vuelvo? Dentro de 12 semanas. ¿Por qué? Porque si voy dentro de 4, me vas a decir a mí que estás igual. Porque no hay hipertrofia en 4 semanas. La hipertrofia se da entre 8 a 12, la hipertrofia es importante, la que determina. Ahora, una persona que no se puede levantar de la silla, yo la puedo hacer levantar de la silla al final de la sesión. Porque él dice algunas cosas que van a permitirle mejorar su funcionamiento neurofisiológico y no automáticamente. Le corregí cosas conscientes y la mayoría de veces inconscientes. Si yo a un abuelo le hago hacer mucho trabajo excéntrico, ¿qué quiere decir? Abuelo, siéntese todo lo despacio que pueda. Van a hacer esto, ¿no? Pero si yo lo ayudo a levantar, ¿usted? ¿Por qué? Porque si no se puede levantar, sí puede amortiguar un poquito la caída. Ese es un trabajo de fuerza máxima fantástico, en un viejo de 80 años. A veces, a la quinta sesión ya se levanta solo. No, a la quinta, perdón, a la quinta serie ya se levanta solo. ¿Por qué? Porque le mejoré la coordinación intramuscular, la coordinación intermuscular en una sesión. Entonces, cada cosa que hago dependerá del tipo de deporte, del tiempo que tengo, de cuántas veces por semana entreno. Sí. Una pregunta, en esa curva de supercompensación, la etapa de recuperación de lo roto, que sería la etapa de descanso, si no hay etapa de descanso, ¿qué pasa con esa parte? Acá terminé de entrenar. Sí. ¿Terminé? Sí, sí, sí. Una hora, dos horas, tres, ahí terminé. Sí, inmediatamente, cuando termino, si hago las cosas bien, me empiezo a recuperar. Claro, yo pregunto, ¿qué pasa si no hago las cosas bien? Bueno. Con esa curva que sube y se recupera, bueno, además. Lo que pasa es que yo sé que hoy puedo hacer cosas que en vez de ser esta curva así, sea esta curva así. O puedo hacer cosas que esta curva sea así. Depende de lo que haga. Depende de lo que haga. Por ejemplo, si yo hago una adecuada, el famoso entrenamiento invisible, una adecuada hidratación, una adecuada suplementación, una adecuada nutrición, un adecuado descanso, un adecuado sueño, yo voy a potenciar esta curva de supercompensación. Ahora, si yo a este tipo lo vuelvo a entrenar acá, cada vez estoy peor. Entro en un proceso de fatiga y son entrenamientos. Hay formas de entrenar, es decir, yo es raro que un tipo me entre en sobreentrenamiento entrenando la fuerza y es muy fácil que me entre en sobreentrenamiento entrenando pasadas aeróbicas, por ejemplo. Depende de lo que haga. Ahora, ya pasadas aeróbicas tienen que tener una característica para meterme en un programa, un momento de sobreentrenamiento. Una cosa es sobrecarga, otra cosa es fatiga, otra cosa es sobreentrenamiento. Son cosas distintas. Tiene que ver con la intensidad y la duración del proceso. ¿Y cuánto me cuesta recuperar ese sueldo? Dependerá. Entonces, lo ideal es a este tipo generarle la nueva caca acá. ¿Para qué? Para que cada vez esté mejor. ¿Cuánto tiempo es después esa nueva carga después de lo que hizo? Depende de que estemos hablando. Los trabajos de muy baja intensidad pueden ser 12 horas. Y hay trabajo que puede, y personas que pueden necesitar 96 horas. Depende de qué estemos hablando. Depende de qué estemos hablando. Dos personas hacen el mismo trabajo, para uno puede ser, introduzco una palabra, glucolítico, para otro no es glucolítico. El que fue glucolítico tiene más chance de estar fatigado. Y ese glucolítico habitualmente es porque tiene menor capacidad previa. La capacidad previa me determina cuánto me fatigo. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Cuál es el problema? Que para construir esto seriamente tengo que saber mucho de bioenergética, de fisiología cardiovascular y de neurofisiología. Si no, repito recetas. 35. Es probable que te haya quedado. Pero el problema que tenemos nosotros, los médicos, es cuando yo tengo un tiempo y dice, doctor, sí, ¿por qué vengo? Porque me siento sin nafta. A la mierda. Vamos a empezar a ver por qué te sentís sin nafta. Y el tipo, sí. Una de las palabras más maravillosas, una de las preguntas más maravillosas que yo descubrí en estos 30 años de médico deportólogo es preguntarle a una persona si se siente que le falta nafta. Puede decir que pelotudé. Cuando una vez dice, sí, me falta. Bueno, andamos a dos o tres lugares que seguro que está ahí. Porque viene una persona, ¿no? Y te dice, ustedes por el caso ya se lo he dicho, porque son todas las semanas viene una de esas. Muy común las mujeres, ¿sabes? Proceso normal en una mujer que empezó a ser linda, se empezó a sentir mejor, fue a una nutricionista, después de ir a correr a la plaza, yo no soy de La Plata, le decimos plaza, acá también dice plaza. La plaza en todas las plazas redondas nuestras. Pasó por un lugar, vio un profe con 4 con 108 mujeres, se enganchó en el grupo de Reni. Ah, el primer mes volaba. Y ahora, como van a estar, me duele todo, me duele. Hice una tendinita, una hice todo, y yo se me contracturé la todo. Hasta una cosa. Ah, bien. Y ahí está el combo. Mortífero. La nutricionista le sacó los hidratos de carbono. El entrenador, todo pasada. No, pero no son todos iguales, doctor, porque el lunes de 100, el miércoles de 200, el viernes de 400. Y sí, el domingo salimos a correr. Entonces ella va a la pregunta, ¿cuánto te agitas cuando haces eso? Ah, no, se me muero. Ah, bonito, boludo. Es por eso que te pasa todo lo que te pasa. Porque estás no comiendo glucógeno, gastando el glucógeno y te fuiste acá. Muerta, muerta. Claro, no tenés nafta, no tenés glucógeno. Ahora, usted me dice, ¿y cómo sé yo si lo que está haciendo el grupo olímpico, sabiendo bien el fútbol, fisiología cardiovascular y neurofisiología? Y no me das 3-4 tips. Cuando un traumatólogo, lo que esté acá, me dé 2 o 3 tips para operar un ligamento cruzado que yo no sé operar, porque soy deportólogo, yo les enseño 2 tips de periodismo. Es lo mismo. No, pero decí 2 boludeces. Vos también decime 2 boludeces a mí. Vos me decís 2 boludeces a mí. ¿Cómo hago una artroscopía y yo te digo 2 boludeces a vos? ¿Cómo es la bioenergética? ¿Se entiende la idea? Hay que estudiar. Probablemente sea hasta más fácil de hacer una artroscopía. No tengo idea lo dificultoso de una artroscopía. No tengo idea. Pero yo sé que me llevó 15 años entender esto. No hay tips en esto, hay que saber. Hay que estudiar. Y si no, dejamos el certificado en la pared y sigue viviendo la traumatología y quizá vivo mejor que yo. Pero digo, son 2 cosas distintas. O la cardiología, o la... lo que sea, meto todo el mundo acá. Pero lo que digo es, esto es una especialidad como cualquier otra, donde hacemos diferencias y sabemos, como cualquier otro. ¿Qué vamos a hacer? Y si no hacemos nada, no hacemos diferencia. No, una vez vino un paciente y me dijo, no, porque me atendió un deportólogo de no sé dónde, San Vicente, me dijo, no sé qué. Preguntale si tiene alguna relación con un grado, yo voy a decir alguna pelotudez. Pero dijo, no sabe lo que es. Bueno, es como no saber qué es un hueso y ser traumatólogo. Es lo mismo. Bien. Tratamos. Yo a veces con ustedes, como por ahí lo que yo doy en meses, acá lo doy más acotado, a veces prefiero darlo con Maricela y los conduzco con Jorge. Escúcheme, ¿hasta acá estamos? Sí. ¿Por qué quiere arrancar? ¿Por energética o por consumo de oxígeno? ¿Por energética? Sí. Bien. Obviamente la bioenergía es así. A ver, vamos a hacer las cosas unidas, un poco más complejas. Nosotros tenemos un cerebro, una medida fina, muy importante la zona media cerebral, muy importante. Cerebelo, el otálamo, el hipotálamo, los núcleos de la base, muy importante en función del movimiento. Acá, si se acuerdan, está la médula, un corte de la médula, de la asta anterior sale un nervio, a la asta posterior sale otro nervio. Mnemotecnia de la facultad, el asta anterior sale el motor, el asta posterior lo sensitivo. Los dos se unen y van hacia los diferentes partes del cuerpo. Muchos al músculo van motores sensitivos al músculo. Esta neurona, acá tenés una neurona con su axón que viene hasta acá, acá otra neurona con su axón que viene hasta acá, este es el arco motor primario. Sale una neurona de la corteza cerebral, área 4 drómono o prefrontal, va hasta la médula espinal, de ahí sale la segunda que se llama el músculo. Con dos neuronas yo hago esto. Con dos neuronas. Cuando llega acá, el axón tiene lo que se llama el botón presináptico, donde tiene los famosos neurotransmisores, y acá viene la fibra muscular que tiene la membrana postsináptica. Esto es la famosa sinapsis. Ni un nervio con el otro nervio acá, ni el nervio con el músculo, están así. No están como dos cables que nos unimos, sino están lo que se llama una relación de contigüidad. ¿Por qué relación de contigüidad? Porque cómo se conecta el sistema nervioso, ya lo saben, con un impulso eléctrico. Viene el impulso eléctrico hasta acá y cuando llega acá no pasa directamente el impulso eléctrico, sino lo que hace es segregar el neurotransmisor, que es el neurotransmisor el que se conecta, en este caso, con la membrana muscular. Cuando hablamos de unión neuromuscular, el neurotransmisor siempre es la acetilcolina. Sale la acetilcolina, estimula la membrana postsináptica muscular, un tiempo viene la acetilcolina detrás, se la rompe y la deja de unir. Pero esto es abierto. ¿Cuál es la importancia de que eso sea abierto? Si hay un abierto, ¿qué nos está diciendo? Esa es filosofía de vida. Si hay una puerta abierta, ¿qué podemos hacer? Entrar. ¿Y qué va a entrar acá? ¿Qué va a entrar acá? Inhibidores, estimuladores, qué sé yo. Acá puede entrar la anfetamina, el anabólico, puede entrar la adrenalina, la epinefrina. ¿Sí? ¿Qué es la importancia de esto? Que al entrar sustancias por acá, el músculo cree que está más estimulado de lo que lo estimuló el nervio. ¿Sí? Yo entre nervio y nervio tengo adrenalina, pero si me corre el león, le mando la adrenalina por la suprarrenal, aumento la estimulación. Puedo correr más rápido porque el león no me da. Esa es la idea de la... Pero acá entra el café, entra la anfetamina que no me da sueño, entra la cafeína del Red Bull y entra el anabólico. Entonces al entrar acá el anabólico me cambia la curva de supercompensación. Me achica esa curva el anabólico. Entonces, si yo podía entrenar cada 72 horas, ahora entreno todos los días ese mismo grupo muscular con mucha hipertrofia. Me genera más beneficio, obviamente. Más allá de estar en contra de los anabólicos, esto es pues, por todos los problemas que después están. Bien. Va la membrana muscular presináptica y la postsináptica y la membrana muscular que genera de nuevo un impulso eléctrico que ya en el músculo. La membrana muscular. Imagínense que en un globo yo le meto un dedo. Tiene lo que llaman impaginaciones o túbulos T. Y toda la membrana muscular es así. ¿Por qué es así? Porque el impulso eléctrico de la membrana llega al mismo tiempo a toda la fibra muscular. Pegado al túbulo T está el retículo sarcoplásmico. Y al retículo sarcoplásmico, cuando viene un impulso eléctrico muscular, libera una sustancia llamada calcio. Y calcio es el mediador interno que me va a generar la contracción muscular. Esta es la conexión entre el nervio y la fibra muscular. Una cosa básica que tienen que entender, diferente a lo que nos ha explicado en la Facultad de Medicina, es que el movimiento no es un gesto motor exclusivo. El movimiento siempre, cuando lo hago con los profes lo agarran, los médicos les cuesta más, pero el movimiento siempre se inicia. Con el sol. ¿Eh? No. Siempre se inicia por un estímulo aferente, que puede ser múltiple. Puede ser visual, obviamente, muy importante, ¿no? Puede ser auditivo, Puede ser mecanorreceptor. Che, me estoy tirando, hago fuerza porque me están rompiendo. Me doblo el tobillo. O puede ser por receptores internos. El músculo dice, che, boludo, no me uses más, que estoy muy fatigado, me vas a romper con un soplo. Otra fibra muscular del mismo músculo. Porque ante la aparición de desechos catabólicos, el músculo le dice al cerebro, che, mirá que me voy a romper. Entonces el cerebro siempre va a elegir que está mejor. Entonces siempre, bien y va. Y hoy cada vez conocemos más las respuestas sensoriales. Y cada vez nos sorprende más. Lo último que a mí me cagó la vida es saber que el reflejo de estabilización de los músculos del tobillo tarda más tiempo que el ligamento en romperse. Es decir, no hay manera de responder en mi reflejo a un estímulo que me dobló el tobillo. Sí o sí me voy a romper. ¿Para qué hacemos todo lo receptivo que hacemos todo el tiempo? ¿Para qué un tipo de cerradura? ¿Para qué? Si lo hacemos para mejorar los reflejos. Y el resultado, los reflejos no me sirven. Bueno, toda la nueva información va que lo más importante de la preanticipación es yo contraerme antes de caer y no contraerme después de caer. Bueno, esto nos cambia lo que hacemos. No. Por ejemplo, una mujer jugadora de vóley que se rompió el cruzado tiene que aprender a saltar cayendo a 190 grados. ¿Por qué? Y porque en 120 y 130 se va a volver a romper. Si yo la hago caer así, es probable que se vuelva a romper. La tengo que hacer, enseñar a caer así, anticiparme al estrés. ¿Se entiende? Porque como es que yo cada fisiología, cada cosa fisiológica que a ustedes les parece una pelotudez, se la bajo a un hecho concreto que me da respuesta de por qué amo, no sé si lo tengo que aprender, lo voy a estudiar, voy a leer, voy a estudiar. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Nos quedamos en el calcio, ¿sí? El músculo, y ya para introducir están apareciendo otras proteínas contrarias, que están enquilomando la vida, pero en principio sabíamos que había dos proteínas contrarias. La miocina y la actina. La miocina, una cadena pesada y una cadena liviana, la famosa cabeza de miocina. La actina, una serie de cadenas de glóbulos. Cuando nosotros miramos la actina y la miocina en reposo, están pegadas. Están en esta posición. ¿Qué tiene? Hay dos cosas que lo hacen estar quietos. Una es que el lugar de fijación actina-miocina, de la actina, está fijada por la troponina-tropomiocina. Sí, la actina no se puede unir a la miocina porque está tapada. Y tiene los dos la misma carga eléctrica. Para que la miocina tenga la misma carga eléctrica que la actina, tiene una sustancia que le da ese componente energético que se llama ATP o adenosín trifosfato. El ATP o adenosín trifosfato es una adenosina con tres moléculas de fósforo. Por eso llama trifosfato. La neumotecnia dice que tiene tres fósforos, dos enlaces de alta energía y solo uno en condiciones de dar energía para la contracción. Solo uno. ¿Sí? Yo quiero hacer una contracción muscular. Vino el estímulo nervioso. Vino la unión enzimática. Aparece el calcio en el metabolismo, el calcio, ¿qué hace? Hace dos cosas. Por un lado, separa la tropomiosina, tropolina de la actina. Sí, el punto de fijación lo libera. El otro elemento es que estimula una enzima llamada ATPasa. No se asusten, voy a decir muy poquitos nombres. ATPasa, que es la encargada de romper esto. Sí, en el mismo instante, con el calcio sucede lo mismo. Si abre la actina está preparada para unirse a la miocina cambia su carga eléctrica por la ruptura del ATP, se une y la cabeza hace esto, y al hacer esto lo tira para abajo. ¿Sí? Entonces, imagínense que una fibra muscular está formada por muchos miofilamentos. ¿Sí? Mi bíceps, de acá hasta acá, si vos... Cada fibra muscular prácticamente ocupa más del 70-80% del recorrido muscular. ¿Por qué no el 100%? Porque todos los músculos son peñados. Si muchas fibras musculares se terminan insertando en la línea media del músculo. ¿Para qué? Para que el mismo músculo tenga diferentes líneas de tracción. El miofilamento a todo lo largo tiene lo que llaman sarcómeros. El sarcómero tiene actina y en el medio la miocina. Entonces, ¿qué es la contracción muscular a partir de esta liberación de calcio? Ruptura de ATP, liberación de troponina, tropomiosina, el sarcómero se acorta. De las pocos micrones un sarcómero, pero de la suma del acortamiento de todos los sarcómeros produjo la contracción muscular. Es decir, que lo único que me produce contracción muscular es la ruptura del ATP. No hay otra cosa. Si no hay ATP, si no rompo el ATP, el músculo está relajado. Si rompo el ATP, pero no lo puedo resintetizar, el músculo me queda contraído. Calambre, rigor mortis. Son las dos situaciones donde no hay manera de resintetizar ATP. Entonces el músculo me queda en tensión. Tengo que lograr, de alguna manera, resintetizar el ATP, obviamente que en el rigor mortis es imposible. ¿Qué pasa? ¿Por qué después hay ablandamiento? Y porque ya hay degeneración proteica. Era que era la fase de contracción del rigor mortis, después pasa al ablandamiento por cadáverico, por muerte, porque la necrosis se desarmó, la proteína perdió su capacidad de detectar la tensión. Por la misma. Así que este es el fenómeno de contracción muscular. Entonces, tres cosas muy importantes. Una contracción, un estímulo nervioso me produce una contracción muy suave. ¿Por qué? Porque la cantidad de calcio que libera pone en juego muy pocas actinas y miocinas. Muy pocas. Para generar máxima contracción muscular, yo necesito un tren de impulsos eléctricos de 20 a 25 para que la sumatoria de secreción de calcio me permita poner en juego a todas las uniones actinas y miocinas de la fibra muscular. Si no, no hay máxima contracción. Esto es bastante fácil mostrarlo con el electroestimulador, es casi un hecho difícil de imaginar, pero esto es así. Pero a veces se explica en lo que se llama preactivación potenciación. ¿Qué es la preactivación potenciación? Yo un tipo le mido un salto. Pero así es el mismo tipo. Antes de medir el salto, cuando le vuelvo a medir el salto, primero hago fuerza máxima, que libero calcio. Y a los 3 minutos lo hago saltar, salta más después de ese ejercicio de fuerza máxima que lo que había saltado solo por los saltos. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en el primer ejercicio me quedó mucho calcio, porque yo tardo en absorber el calcio y después lo aprovecho para saltar. Entonces, la fuerza muscular que hace una persona es mucho mayor si primero hizo algo. Por ejemplo, un electroestimulador. Yo le doy fuerza máxima a un electroestimulador y después lo paso a correr, a saltar o a hacer fuerza, le mejoré la fuerza a partir de este concepto de potenciación de la activación OPA, que no es PAPA ni PAPA. Bien, entonces esto es lo que une la neurofisiología con la bioenergética. ¿Estamos? Sí. Todo lo que hablamos de bioenergética es cómo hacemos para resintetizar este ADP que perdió un fósforo inorgánico y se transformó en ADP. Toda la bioenergética. ¿Estamos? Hay un viejo esquema de la bioenergética que es hiperpedagógico, y como es hiperpedagógico es recontra mentiroso. Pero no por ser mentiroso no lo tiene que saber. La bibliografía tradicional divide a los sistemas bioenergéticos en tres. ¿Se acuerdan? Tres. Sistema anaeróbico aláctico, sistema anaeróbico láctico y sistema aeróbico. Estos son los tres sistemas energéticos que describe cualquier biología. Si uno se quiere poner un postmoderno lo puede discutir, pero en realidad no podemos desconocer esto. Esto es así. Y si desconocemos esto, estamos en la mano. Esto no lo podemos decir. ¿Qué es el sistema anaeróbico galáctico? El también llamado ATPCP. Pues son sus sustratos. El ATP y la fosfocreatina, la famosa creatina, son sus sustratos. ¿Qué nivel de potencia me da este sistema? Máximo. Este es un gran problema, pero que así está la biografía. Me permite el 100% de fuerza o velocidad. 100%. ¿Por qué anaeróbico láctico? Porque no usa oxígeno. Porque no da ningún residuo. Es anaeróbico, pero no da ácido láctico como residuo. Pero solo tiene un gran problema. Solo un gran problema. ¿Y cuál es? ¿Qué dura un poco? En la bibliografía tradicional va a decir de 6 a 10 segundos. Hoy ya hablamos más de 2 a 6 que de 6 a 10. ¿Hasta acá estamos? Carrera de 30 metros, 3 saltos, un ejercicio de 4 repeticiones de potencia. Un volt te funciona con eso. El corredor. Diría Guido, está mal, pero no está mal. Está bien. Sí. Vamos a decir que está bien. Sí, porque en realidad el arranque son los menos de 50 metros. ¿Son los? Menos de 50 metros. Si vos lo tomás. Así lo quería analizar puntualmente. Si no me equivoco, por acá te tengo la. En realidad, este sistema funciona, depende del sujeto, entre 20 a 60 metros y después ya. Porque acá estamos hablando de un sistema duro, como si fueran tres cosas diferentes. Después vamos a ver que está mucho más variado. Pero como si fuera duro, estamos diciendo que es un Simon. O un lanzamiento de bala. Vamos a decir que eso está bien. Anaeróbico láctico. No utiliza oxígeno, pero produce hidrógeno. El único sustrato del sistema anaeróbico láctico es la glucosa. Y ningún otro más. depende del sujeto entre el 90 y el 98% de la intensidad. Sí, esta también. No usa oxígeno, produce ácido láctico, lactato. ¿Por qué esta está la discusión? Porque produce ácido láctico, pero el ácido láctico a 7.4 de pH automáticamente se disocia en lactato. Por eso está esta discusión. Digamos, casi no existe ácido láctico en el mundo. Lo que existe es lactato, pero produjo primero, ¿se entiende? Rápidamente pierde el producto. Para mí son discusiones semánticas, llámenle por minuto como quieran, lactato, ácido láctico, no pasa nada. La duración tradicional que se habla de esto es en esfuerzos de 30 segundos a 2 minutos. Y vos decís, che, boludo, y el que corre entre 10 segundos y 30 segundos, bueno, ahí está la integración de los segundos, un poquito la cosa. No es menor que el ácido láctico que produce el láctico. ¿Por qué? Por lo menos por dos cosas. Una buena y mala. La buena es que inundar de ácido láctico un tipo le genera hipertrofia. Por eso el fisiculturismo se inunda el fallo muscular de ácido láctico. La mala, que hay una relación directa, sobre todo por encima de los 14 milimoles, entre la producción de ácido láctico y la fatiga. A más ácido láctico tengo, más fatiga produzco. Bien, hasta acá estamos. Clínicamente es bastante interesante empezar que la concentración de ácido láctico es proporcional a mi nivel de taquimnea en todos los sujetos. Yo ahora, todos nosotros tenemos menos de 2. Entre 2 y 4 no. Respira así. Entre 4 y 7, 7 a 10, 14 a 20. Pará, uno empieza a identificar cómo la gente respira, se da cuenta del nivel de ácido láctico que tenga en sangre. Bien. Y después está lo aeróbico. Sustrato, glucosa, grasas, proteínas, cualquiera de los tres. Nivel de intensidad muy variable, pero a grandes rasgos podríamos decir que es entre 0 y 50% de la velocidad máxima. Muy raro con el metabolismo aeróbico predominante correr más allá de la mitad de una pique de velocidad máxima. Difícil. Si 36 km por hora es el ATPCB, 18 km por hora es una carrera aeróbica de alguien que corre muy rápido. Usa oxígeno. Obviamente, no produce ácido láctico. Y la duración se dice que todo esfuerzo continuo por encima de 3 minutos es aeróbico. El problema es que con algunos deportes y con algunas actividades, esto no es sino. La gente no va al palo, por ejemplo, puede ir a diferentes intensidades. Entonces, ahí es donde este esquema, porque esto es todo hecho para ejercicio continuo. Hay dos grandes revoluciones. En realidad hay, yo tengo un libro sobre el intermitente, digo que hay una revuelta y dos revoluciones en la bioenergética. La revuelta es una que hizo Armstrong en la década del 70. Esta es la revuelta. ¿Por qué la revuelta? Y porque Einstein dijo, no, hay un continuum energético. Dijo, Einstein es el padre de la fisiología del ejercicio mundial, ¿no? Un sueco tiene un libro, Fisiología del Trabajo Físico. Yo en honor a él, a mi libro le puse Intermitente Fisiología del Trabajo Físico, porque esta es la palabra que él usó. Donde él lo que dijo, che, no se dan los tres, sino que se dan. El sistema anaeróbico aláctico no termina y ya empezó la lactación. Y el lactácido no termina y ya empezó el aeróbico. Lo que ocurre es que el lactácido es predominante en esos primeros segundos, el aláctico, perdón. El lactácido es predominante entre 30 segundos y 2 minutos, y a partir de los 3 minutos el predominante es el aeróbico. Pero hay continuo energético, no hay uno u otro. Imagínense que esto es, desde el punto de vista real, es impracticable. Porque esto es correr al 100%, pero si yo quiero correr este sistema, no arranco al 100%, arranco al 95%. Una carrera de 400, sobre todo 800 metros, es la típica de este sistema láctico. La natación es bien larga. Obviamente, a partir de los 5.000 metros, ya estamos en predominancia de ejercicio aeróbico. Ustedes imaginen que la fisiología del ejercicio nació en los deportes de tiempo y marca, los llamados cíclicos, porque es un deporte donde es un ciclo de movimiento que se repite. Claro, cuando nosotros empezamos a trabajar en el fútbol hace 30 años y empezamos a querer meter esto en el 8 o en el 5, dijimos, este es un quilombo. En algún momento de mi carrera, al principio, uno escuchaba gente decir, bueno, el futbolista no deja de ser la combinación de un corredor de 10.000 metros, uno de 400 y uno que hace salto en alto. Entonces hay que entrenarlo un poquito como un corredor de 10.000 metros, un poquito como un corredor de 400 y un poquito como un saltador. Y uno lo que se preguntó, ¿y cuándo lo vamos a entrenar como un futbolista? No, claro. Esto es lo que hemos trabajado en estos 20 meses. ¿Se entiende esto? ¿Por qué digo una revuelta? Porque sí, nos acomodó, unió las cosas, pero seguimos sin entender un rato. Hubo dos grandes revoluciones para mi gusto. Me gusta más la segunda porque estoy involucrado, pero digo dos grandes revoluciones. La primera de George Brooks. ¿Qué hizo George Brooks en el año 84? Presentando su famoso trabajo de la hipótesis del sucre del lactato en el Colegio Americano de Medicina del Deporte de ese año. Él dijo, imagínense cómo estábamos, que hasta ese momento se creía, yo todavía no sabía que existía la medicina del deporte, que el ácido láctico era un producto de desecho catabólico. Se rompía la glucosa, el ácido láctico se eliminaba por riñón, por respiración, qué sé yo, se eliminaba. Y apareció este muchacho, George Brooks, ¿qué dijo? Muchachos, esperen. El sistema anaeróbico láctico y el aeróbico está absolutamente relacionado. Porque en realidad el ácido láctico no es un producto de desecho. El ácido láctico es un producto de comunicación energética entre las diferentes células. Yo produzco ácido láctico en el momento que un músculo está trabajando muy intenso, pero ese ácido láctico va a ir o al riñón, o al corazón, o al cerebro, o va a ir a otro músculo. ¿Para qué? No para ser desechado. Yo de la glucosa lo transformo en ácido láctico, producción, para que tejidos que no están trabajando, o el mismo músculo en el reposo, agarre el mismo ácido láctico, lo transforme en piruato, en glucosa, por decirlo así, muy pero, y lo usa como energía aeróbica. No se desecha nada. El hombre no tira energía. El hombre, cuando todavía tenemos los genes de hace 200 años, no estamos para regalar energía. ¿Cómo vamos a regalar tanto a glucosa? Ni un pedo. La volvemos. O al hígado también. Donde hace la famosa neoglucogénesis. Bueno, este es regenerativo. Pero cuando uno corre rápido y después para y corre suave, ¿por qué? Porque está demostrado que yo más rápido saco el ácido láctico de mi cuerpo, si hago un trabajo de baja intensidad aeróbica y lo uso como energía aeróbica, a que si espero que el hígado me lo transforme en la glucosa. El hígado lo va a transformar en la glucosa, va a decir, muchachos, a mí vengan de a poquito, el músculo cuando trota, dame ácido láctico, prefiere ácido láctico a glucosa. Tiene ácido láctico, tiene glucosa, el mismo corazón, tiene ácido láctico, tiene glucosa, toma el ácido láctico. Lo utiliza por una vía que podemos saber en el ciclo de Krebs de nuevo y lo remociona. Esto es la base de lo que conocemos como interval training o entrenamiento intervalado. Hago una pasada y paro. Corro a una intensidad que lo aeróbico exclusivo no me permite, dicho pedagógicamente, no estoy de acuerdo con lo que dije. Y después, en la pausa, me recupero de ese ácido láctico que formé. Y vuelvo a hacer otra pasada. Y me recupero. Y vuelvo a hacer otra pasada y me recupero. Ese es el intervalo training. ¿Cuánto ha sido? Perdón, doctor, pero no vuelve para atrás a otro sistema. ¿Siempre se mantiene en el mismo una vez que pasó el tiempo? A ver. Claro, si usted está haciendo, dice lo de la pasada, yo ya estoy en aeróbico, no puedo volver para atrás, no puedo volver a agarrar un aláctico más allá que haya lavado. Yo voy trotando, lavando. Hago un pique y es anaeróbico aláctico. Uh-huh. De 30 metros, paro. Y después hago una pasada de 400 metros, volví a decir. Los sistemas van y vienen como se me cantan el culo. Por eso lo de Astran es muy importante. No existe esta visión cronológica. Yo corro ahora una de 400 metros y ahora viene el profe y te dice, vamos, dale, pique máximo. Y ahí es aláctico. Es una locura metodológica, pero una posibilidad fisiológica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hoy sabemos fuertemente es que lo que se llama secuencia de cargas, nosotros no podemos hacer algo después de cualquier cosa. Hay cosas que están prohibidas que otras, digamos. Si haces lactácido, es lo último que haces, te va a tu casa. Chao. A no ser que seas un atleta olímpico de 400, que es una cosa excepcional, que hacen otra cosa. Pero la mayoría de la gente, lo anaeróbico láctico es lo último que hace. Porque si vos después de esto haces esto, fisiológicamente es posible, neuromuscularmente es posible que te rompas. ¿Por qué? Porque el ácido láctico genera esa sensación, digamos, intoxica la conducción nerviosa. Entonces te produce mareo, náusea y descoordinación. No tienes control motor con ácido láctico. Para mi gusto, esta área es para muy poca gente. Nadadores, corredores de atletismo de distancia corta, muy poca. Después yo esto lo prohíbo entrenar directamente. Para mí es una locura. Ahora, ¿cuánto ácido láctico tenés? Depende de la intensidad y la duración de lo que haces. No es un problema de intensidad de carrera, es un problema de cuánto sostener la intensidad de carrera para la ciudad. Pues hay cosas que uno debería no hacerlas. Pero ya estamos hablando de todo un mundo de discusión metodológica. ¿Estamos? ¿No me van siguiendo? La segunda revolución, en que yo digo, yo estoy involucrado, porque mi tesis doctoral es parte de esta segunda revolución, y en realidad soy muy conocido en el ambiente del entrenamiento en toda América Latina por esto, es la unión entre el sistema aláctico y el aeróbico. Esa es la segunda revolución. ¿Por qué? Porque nos cambió todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos nosotros es esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos decían que la fosfocreatina, la TPCP, se utiliza sin oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Claro, lo que pocos investigadores explicaron, que se usa sin oxígeno, pero se resintetiza con oxígeno. Es decir, yo corro 50 metros, gasté la TPCP, gasté el CP, paro, a los 4 minutos, ¿puedo volver a correr 40 metros a máxima velocidad? Sí. ¿Por qué puedo? Porque de algún lado volví a sacar creatina y fosfato. ¿De dónde lo saco el creatine cofactor? El sistema aeróbico. El sistema aeróbico no lo uso en el momento del gesto, pero lo uso en el momento de la recuperación para resintetizar la fosfocreatina. ¿Qué quiero decir esto? Si yo hago y paro. Voy haciendo aláctico, recupero aeróbico. Aláctico, recupero aeróbico. Termino haciendo entrenamiento aeróbico, no desde acá, sino desde la secuencia de ejercicios repetidos, cortos, pero intensos. Esto también es entrenamiento aeróbico. ¿Qué es el entrenamiento de los deportes con pelota? Básico. ¿Y qué hoy lo usamos? Rehabilitación cardiovascular, en obesidad, en viejo, en tercera edad, en lo que quieran, lo usamos acá, usamos. ¿Qué es el famoso entrenamiento por circuito? O circuito tremendo. Lo que nosotros llamamos entrenamiento intermitente. Para nosotros son esfuerzos que nunca superan los 15 segundos. Mientras que intervalados son esfuerzos que siempre superan los 30 segundos. ¿Entiendes la diferencia? Los OTM, los famosos OTM. ¿Los famosos? On the mini, dentro del minuto. ¿Qué hacen? ¿Qué yo? Cuatro paradas de 16 minutos, uno por minuto. ¿Y eso qué sería? Un OTM. Y acá donde lo pones, porque el problema es poner eso, perfecto, poner el nombre que se te cambió. Sí. ¿Dónde lo pones? En el medio. Claro, un kilo. Ah, por eso. Sí. Y encima es crossfit con ejercicios complejos que se rompen como pasto. ¿Por qué? Porque el sistema lactácido de más de 15 segundos no está preparado para la calidad de movimiento. Está prohibido. Crossfit, por suerte, no da trabajo todo el tiempo. ¿Por qué lo rompen? Porque no hay otra manera que no lo rompan. ¿Cómo no lo va a romper si hace este ejercicio complejo de alta intensidad durante un minuto? ¿Lo rompe? Y después te mete un RM. ¿Lo rompe? Justamente. Por eso nuestros circuitos son de 6 a 8 segundos. Para quedarnos acá. Y así no te rompe. Y así sí. Está la diferencia entre el funcional y el crossfit. Parece una boluda, pues el mismo ejercicio, la misma cantidad de repeticiones en el mismo tiempo. Sí, pero la duración de la serie te rompe, porque te lleva a lo lactácido. Absolutamente. Ah, pero es divertidísimo. Yo no digo que no sea divertido. Lo que digo es que a los 6 meses, el 50% de la gente que tiene crossfit, hace crossfit, se rompe. Estudiado. Yo tenía una alumna en mi curso de posgrado de medicina de deporte, que hacía crossfit, una pediatra de capital. Me dice, no, Rubén, yo crossfit, bueno. Su trabajo final fue llamar a todos sus compañeros que no iban más crossfit. Y encontró que a los 6 meses, la mitad de su equipo tenía lesión de crossfit. ¿Qué? No puede ser de otra manera. ¿Se entiende? Entonces el 1 es el 1 minuto se lo metes en el orto. Yo sería como el vecino de la pedida de la relación. Claro, bueno, sí, te veo, claro. Sí, te veo. ¿Qué necesito? Porque el problema es que vos, después de hacer un circuito de crossfit de un minuto, más de 30 segundos, sobre todo el fuerza, te fatigas no solo localmente, dije que altera la conducción nerviosa. ¿Qué hay que hacer para entrenar 2 veces, 3 veces por semana? No, anabólico, muchachos, no hay más manera de descansar el músculo 3 veces por semana. Van al anabólico, esto va al anabólico. No tenés chance de ir de otra manera. Dale la mano. Ese es el problema. Porque usted dice, no, yo no tomo, yo no tengo un huevo que toma que no. Lo que digo es que si uno lo sostiene en el tiempo, va al anabólico. Ir al anabólico es, ah, sí, lo sabemos. Sí, vos creciste, pero te alteró el colágeno, pero no me cago, pero vos que te rompiste el usado. Porque te lo vas a terminar de decir, el 50% de los jugadores rugby se rompen el cruzado y se te dan, ya que no jodamos. Lo primero que tenés que preguntar, ¿te diste? No, ¿qué tomaste? No, nada, me dieron una pastillita, listo, te diste. Te rompiste el cruzado, jodete. Todo esto está publicado, ¿eh? Yo soy, lo digo así, me dibujado bien serio, pero está todo publicado. Bien, hasta acá estamos. Preguntas. Porque esto es una mentira, ¿eh? Esto es como le llevo en el libro de negado, ¿eh? Vamos a hacer la pregunta, esto es una mentira. Pero una cosa que es una pelotina y otra cosa que no haya empezado. Hasta acá estamos. Ustedes se creyeron que terminó la bioenergética, todavía no empezó. ¿Estamos hasta acá?